Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 22. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Bayo, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal, Bayo? ¿Cómo estamos? Terrible mal. Bien. Ay. Sí, no supe cómo hacer una cosa distinta. Bueno, tenéis que anotarlas, pues, weón. Tenéis que anotarlas. Si las anotáis, te vaya a acordar, pues, weón. Porque de otra forma, ahí dejáis mucho espacio, weón, y eso no es bueno. Se nos van los oyentes. Oye, estamos entrando en tierra derecha a nuestro día patrio, nuestras fiestas, famosas fiestas patrias, que aquí en Chile este año no se van a vivir, pero no con todo el sandungueo que se han vivido otro año debido al famoso coronavirus. Ahí descontamos harta platita. YouTube no nos va, ¿cuánto se llama?, a promocionar por decir coronavirus. Sí, hay que fondearse en la casa. Fondearse en la casa, qué nombre más de delincuente, ¿sabes? Me siento un delincuente. Para que entiendan nomás, es un poco el tema, ¿cómo está nuestra política? ¿Cómo están los buenos que nos gobiernan? A ese nivel, fondéate en casa. Así que hoy día, ¿cómo estamos en esta onda dieciochera? Que en todo caso, yo no he visto ni una onda. Por lo menos aquí pues que no, que hay que salir primero para ver si hay onda, no salió mucho. Hay que entrar en onda dieciochera. Vamos a hacer un capítulo dedicado a los programas, algunos programitas de la televisión chilena, míticos programas que en algunos casos ya murieron, se cancelaron, y en otros, que son los menos, hay unos que son actuales. Sí. Algunos ya, bueno, hay unos que no se están haciendo, pero no se están haciendo, pero tiran más cosas clásicas de la tele. Sí, como sí, que marcaron algo. De jugar con los recuerdos. Ustedes saben cómo jugamos nosotros con los recuerdos. Nos acordamos tres weas y lo demás lo sacamos de Wikipedia. Somos como el hoyo, más recuerdo. Oye, pero sí, gran parte de los recuerdos son inventados. Bueno, el capítulo del libro era: oye, este libro sí era bueno, ¿de qué se trataba? Puta, no me acuerdo. Todo el capítulo fue así, pero que ese año y ahí hablamos de otra wea. Pero tienes que entender, la gente que nos escucha, que somos auténticos, pues, weón. Entonces decimos la verdad. Si no sabemos una, decimos la verdad. Tratamos de chamullar, ¿no? Hay que chamullar. Puta la cuestión. Oye, comencemos. Démosle el comienzo para que así, a ver si este capítulo queda de 2 horas y media. No, a ver si este capítulo queda de 1 hora y fracción. No nos pasemos. Primer programa. Este mítico programa de TVN llamado Los Venegas. Del compadre Moncho. Mítico compadre Moncho. Que terminó siendo diputado. No, qué diputado concejal, weón. Quiero no, tirarme al tire. ¿Ah? No, hay que seguir subiendo todo nomás. Ah, ya, bueno, su presidente. Presidente, como lo muestro. ¿Verdad que lo querían tirar de presidente, compadre Moncho? ¿Dónde camináis por el centro te lo tomaste? Sí. No, yo me lo tomé un par de veces. Yo también me lo tomé una o dos veces. Yo me lo tomé en Providencia y no es nada de Providencia el concejal, pues como de... ¿De dónde? ¿Ñuñoa? No me acuerdo. No sé, no me acuerdo. Puede ser, no me acuerdo. Ya he empezado con los problemas. No sé si tenéis los mismos recuerdos que yo de los Venegas, pero el recuerdo de llegar de clase en la mañana y estar almorzando y viendo los Venegas. ¿Sabes que yo tengo un recuerdo más viejo, de hecho? Yo tengo el recuerdo cuando yo me iba hacia el colegio y justo empezaban los Venegas. Oh, ese sí que recuerdo, no tengo tanto. Sí, tanto. Yo tengo ese recuerdo porque yo siempre quería ver los Venegas, porque yo no alcanzaba a verlos. Y siempre lo daban cuando yo me iba para el colegio en cuarto básico, tercero básico, no me acuerdo bien. Y un día me enfermé. Tengo ese. Cacha, la weá de recuerdo que tengo. Un día me enfermé y lo pude ver. Y puta, la weá fome. Como que pensé, puta, tanto quería ver esta weá. Era como mala. Ver los Simpsons después de Video Loco cuando era chico. Sí, como que eso yo esperaba. Era para una weá como más entretenida. Sí, porque yo cuando veía Los Simpsons también decía, esta weá, ¿por qué es de adultos si no tiene nada de otro mundo? Después sí. Ya cuando ahora más grande entendí que los chistes, sí, pues eran para adultos cuando eran buenos. Sí. Los Simpsons. Sí, cuando Los Simpsons eran buenos. Pues, pero tenía personajes ahí debo confesar que no he visto nada de los capítulos nuevos, así que no sé qué tan buenos serán los nuevos. Tú no sé, no tampoco. No sé, yo no, no podría hacer esa crítica, pero sí me acuerdo las temporadas pasaditas a la 10, no me acuerdo, que ya empezaban a ser malitos esos capítulos. Oye, el... Bueno, volviendo a los Venegas, ahí sí. Tenemos caleta de personajes míticos. Bueno, el más mítico yo creo que el de el memito, po, que desde un momento a otro desapareció y contaba, había caleta de historia así de por qué el güey había desaparecido. Mira, para ser honesto, no me acuerdo nada el memito como personaje. Yo sí, sé que ahora que lo pienso, yo sí tengo recuerdo. Además, él estuvo hasta como el 2001 en el... saliendo. ¿No? Ya sé que yo de verdad no tengo casi ningún recuerdo del memito. Yo sí lo recuerdo, ahora no sé si lo recuerdo porque vi Los Venegas con el memito o porque en estos recuentos lo vi. Eso tengo la sí, la es duda. Que eso me pasa porque yo sé que lo vi en esos recuentos y cuando repitieron quizás algunos capítulos, pero no tengo recuerdos de él. Yo me acuerdo más de los otros personajes, que era el Pinky, el compadre Moncho, el viejo Retamales se llamaba, ¿no? No, es Retamales, sí, la llevaba. Es que se llamaba. ¿Se llamaba Retamales o tenía otro nombre? El señor Retamales. Señor Retamales era el nombre. Ya no es que me. Sí, aquí lo estoy cachando. Sí, era el Javier, el Guaso Retamales. Ya, sí, ese weón. Él estuvo hasta el 2000. Que mejor me caía. Él estuvo hasta el 2000 en la serie. Ya, que él es eterno enamorado de la señora, de la Cebailita. Otro personaje mítico era la típica abuelita que no tenía, así como que vieja piaracha, que sí. Le pasaban la plata a los nietos, así como los nietos regalones, y después se iba a jugar a las máquinas, te acuerdas que hacía galita y weá. Sí, pues era buena para apostarle a los caballos también. Siempre apostaba con el compadre Moncho y el compadre Moncho siempre salía perdiendo con ella. Sí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Y sabes qué, puta? Que... Después hubo un personaje que era el esposo de la Paolita. Sí, ese... No, que ese, que ese weón era como el único que me hacía reír después. Gonzalito. Sí, bueno, Gonzalito, porque ese weón tiraba a veces tallas malas, pero los camarógrafos se cagaban de la risa y esa weón me hacía reír, caleta. Además que el weón rompía como la cuarta pared, parece. Sí, esa era la weón. Esa weón. Y además sí. Como que le daba con tocar guitarra y como que, no sé, yo creo que tenían tallas internas con los camarógrafos porque todos se cagaban de la risa ahí en el estudio y la weá no era como tan chistosa lo que hacía, pero como pero que a él le daba risa, a los camarógrafos le daba risa y es que uno como que se contagia la weá. También estaba la Carla, que era la amiga de la Silvia. Ah, sí, porque era como una vecina media hippie... Esa era, ¿cierto? Era la ex mujer del compadre Moncho, verdad, y la mejor verdad. Amiga de la Silvita, verdad. De la Silvia. Lo otro también que estoy leyendo acá, que en la temporada del 2010, la penúltima, la Paulita le pidió el divorcio al Gonzalo desde África. La wea. La wea brígida. Ya estaba quedando la cagada, por eso se terminó todo. Oye, qué final más oscuro. Paulita sí, muere de ébola. Por ejemplo. El memito ¿ya? Dice que se retiró del 2001. El que su retiro del 2001 no fue explicado y que se dio a diferencias con la dirección del programa. ¿Mish? Oye, es bien copuchento la Wikipedia. Hay que decir que es bien copuchento la Wikipedia. Bueno, también pues falleció el 2008 la Yoya Martínez, la Fiorellita también, pues, que sí. Mítico personaje de la televisión. No me acuerdo chilena. Qué final le dan en la serie. ¿Le hacen un capítulo especial de despedida como que se murió la señorita? ¿O como que desapareció nomás? Dicen que el primer, no me acuerdo, pero dicen que el primer capítulo de la temporada del 2009, a ella lo homenajearon. Porque ella murió, ella falleció el 1 de febrero del 2009. Ya. Y su última aparición fue en el 2008. Es que tengo un recuerdo con 95 de que años algo, de edad. Como que hubo como un especial. Con 95 años de edad, weón. Esa fue la última actuación. Wow, weón. La vieja seca igual. Sí. Oye, y lo otro también, había un personaje que me gustaba también, que era el hijo de Gonzalo con la con la Paulita, ¿o no? Con la Paulita, eso, con la Paulita. Pero antes de que llegara la primera Camila, porque hubieron dos Camilas. Sí, hubo una Camila que era como más chora. Esa Camila me caía bien. La flaca, digamos, la como que era más blanca, era de tez más blanca. Racista culiao. Sí, esa misma cosa estaba pensando, dije yo, aquí digo. En cambio, la negra, mira, me caía mal. Mira, cacha la weá que estoy mirando. También estaba la Kimberly, que era la Renata Bravo, que era la nana de los Venegas. Oye, un personaje malo, me caía mal ese personaje. Pero hubo otra nana, po. Que después hizo de nana en la nana. También, ¿verdad? Sí, porque esa me caía bien. Sí, pues esa sí, pero la, por ejemplo, la Renata Bravo me caía mal, era como así, como chorada. Y estaba el Elvis. Pero es que la otra también era como a chorar la otra nana que hubo. Se llamaba Josefina, la Catalina, sí, Saavedra. La esa misma. Pero esa también era como, no, era más que a chorar, era como... Campesina, aquí dice que tiene un aire, sí, tiene un aire como más campestre. Sí, sí. Y estaba enamorada del Elvis, po. Sí, no, pero por eso, ¿sabes qué? Haciendo memoria, no recuerdo ningún capítulo en especial. No me acuerdo nada de historia que me haya calado. Pero como que los personajes uno se acuerda de todo y como que todos se mantenían siempre igual y como que a uno le agradaban. Como para programa de hora de almuerzo, como que era una weá que da. Sí, era un una sitcom, era una distracción de mediodía, súper ligera, sí, ligera, y que era piola. Oye, dato aquí que estoy sacando de la Wikipedia, dice que fueron dos especiales navideños del programa, que fueron producidos en el 93 para la celebración de los 1000 capítulos. ¿El 93 ya tenía 1000 capítulos? Y oye, y en el 96 contó con los invitados como Ivette Vergara y Felipe Camiroaga. Cáchense, los no famositos. No tenía idea que los Felipe tocó en los Venegas. Ah, mira, aquí están diciendo que aunque la serie se emitió durante 22 años, la historia de la familia no fue totalmente lineal. La Paola, la hija mayor, creció, terminó sus estudios, trabajó como enfermera, se casó y tuvo una hija, que era la Camila, sí, que hacia el final de la serie tenía unos 18 años, y esto aproximadamente correspondería a que tenía que tener como unos 25 a 30 años reales en la historia de la familia. Hubieron unos problemas de salto temporales. Sí, pues verdad que ya en la última temporada están como preparándola para la PSU y entraba igual ella como enfermería, una wea así. Sí, me acuerdo, sí, que hubo su conversación sobre la PSU en los Venegas. O la práctica, sí, académica, no me acuerdo. ¿Hasta qué año salió? Bueno, eso es lo otro, que Carolina, que la Camila. ¡Ah! Hubieron tres Camilas. Es que eso estoy pensando, porque la Paola. Sí, porque está hablando de la Camila 3. Aquí hablan de la Camila 3. Era la hija de verdad, po. Que era la hija, exacto, la última Camila. Sí. Era la hija de verdad de la Carolina Marzán con el Claudio Redondo. Sí. Y. Había una que era Andrea Castillo, que esa era la Camila 2. Y, ¿sabéis por qué? Ahí está, por eso se llevan tan bien con el actor el Gonzalo, porque era la hija de Gonzalo. Y puro pituto. Sí, puro pituto. Entonces, por eso se llevaban bien. Era buena, se tiraban buenos chirolazos entre ellos. Sí, me acuerdo de que juegan entre ellos. Sí, pues veía entre ellos. Había tan buena química entre ellos dos. Porque para mí eran unos personajes como más. Me sentía como quizás más reflejado ese tema de papá e hija. Como que el bueno era tan vagoneta y le pedía ayuda a como que la hija le solucionara problemas. Y la hija era como más chorada, como más agrandada. Oye, y sí, pues ahora que lo pienso, en esa serie como que también habían relaciones familiares entre los mismos protagonistas, pues el Guillermo con la Silvita, que eran marido y mujer, de verdad. Sí, pues, sí. Alcalde de la Florida fue... Como un par de meses, y le dio un ataque de ansiedad. Sí, me acuerdo que fue noticia. Porque como que renunció al cargo de alcalde por el estrés. Y ahí llegó el cárter. Oye, los actores, bueno, la Silvita, el Pelado, la Carolina Marzán, bueno, la Paulita y el Gonzalito se reunieron para filmar un capítulo especial auspiciado por Carosi. La compañía, el mantel no une, bajo la dirección de la que se fue grabado, fue estrenado el 2 de noviembre del 2016 por el TVN en horario Prime. Y el capítulo fue rodado el 15 de octubre del 2016. Tampoco, no, ni me acordaba. Y eso fue hace poquito. Y auspiciado porque, puta, es que sé que tengo un recuerdo, sí, de que en la serie eran como súper caras rajas para promocionar productos. Era como película de Vadilla. El Pink también fue el eterno enamorado de la Paulita. Sí. Según, y había otro gallo que estaba como enamorado de la Paulita. Puta, me estáis pidiendo ya mucho. Ya, fíjate. Sí. No es tan importante en todo caso. Pero eso, así, o sea, es una. Es, digamos que, así como si tú, no tiene capítulos así como memorables, pero tú la recordás con cariño, te acompañaba mientras estabas almorzando, como que era parte de uno. Yo creo que cuando se fue ya el tema del término de esta serie, también pegó fuerte. Como que ya era parte de la familia chilena. Sí, era como para la sobremesa. Sí. Así que ahí dejamos los Venegas. La que el tema era el tema. Tú lo escucháis. Ah, los Venegas al tiro. Sí. Como súper. Como que marca como a la serie. Como que el tema marca la serie. Sí. Así que eso. Pasemos a otro. Ya, pues. Ya, para seguir la lista y aquí irnos el lineal. Voy a tocar el Así Somos. Ya, pues. Que a mí fue un programa que me marcó harto. Lo veía caleta en el tiempo cuando compré, bueno, cuando llegué a Santiago. Compré mi tele gigante en ese tiempo. No estaban, o sea, estaban los plasmas, me imagino, pero todavía no pegaban tanto como ahora. Y en las noches, como tenía que estudiar, veía la Así Somos, po. Y al principio la cuestión era re piola. Hasta que de repente empezó a agarrar ritmo. Sí, sé que yo tengo ese recuerdo ahora que lo decía así, de que yo también lo veía como de ruido de ambiente mientras hacíamos otra cuestión. Como que era ese la gracia del programa, como de acompañarte mientras estás el sábado por la... ¿Era sábado o el viernes? No, por la noche? De lunes a viernes. ¿De lunes a viernes? Sí, los sábados dan el recuento de la semana, normalmente. Ya, pero sí, yo me acuerdo que como que lo poníamos en la tele mientras estábamos haciendo otras cuestiones en la U. Por ejemplo, a mí lo que me gustaba de la Así Somos es que era un programa de conversación. Y conversaban weas raras. Y estaba Salfate, que salían unas weas muy raras. Al tiro Salfate. Pero en ese tiempo el Salfate no se ponía tan weón todavía. Todavía estaba empezando. Sí, estaba empezando. Y ahí hablaba, como que ahí fue temas, cuando quedó la caga. Pero al principio estaba hablando, él hablaba de películas y él hablaba, exacto, de lo que él le gusta. Eso me decía yo. Hablaba como de películas y tocaba uno que otro tema medio extraño. Hasta que ya la wea se fue creciendo. Y ya, ya como que de un momento ya su rubro. Como que creció su rubro y tocaba ya espiritismo, fantasma, cualquier wea rara. Sí. En ovni. La wea que fuera, weón, se la sabía toda. Y si no sabía, chamo ya. Sí, para pa mí tuvo dos grandes como momentos de la Así Somos. Uno fue con el Pollo Valdivia. Yeah. Después, cuando se sale el Pollo Valdivia, llega el Eduardo Fuente, que también le da otro toque. El Eduardo Fuente también le dio otro toque a la Así Somos y también era bueno. Me acuerdo que estaba la May Santa María, estaba la. Bueno, ¿cómo se llama esta chica? La Rusia. La Javier Acevedo, estaba esta chica que murió también de cáncer. ¿La Caro Fadish? No, pues ella era Crispo, güey. Era Crispo. No, eso fue. Que ella no murió de cáncer. No, fue un aneurisma. Aneurisma, pero yo he escuchado otras historias de esa de la muerte de ella. Que sí, tienen que ver con droga. Y que la taparon la historia de su muerte. Puta, pero que tenía que ver con sobredosis de cocaína o heroína, una cosa así. Una de las dos. Y que la taparon con un tema de aneurisma, pero que en el fondo las drogas le llevaron eso. Ya, pero eso es otro tema y no voy a hablar de eso. Arriesgamos de no voy a hablar más de eso. ¿Cómo se llamaba esta chica? Que la quiso este libro para comer sano, que tenía cáncer, que murió hace muy poco. Que hizo un libro también de comer sano. Me pilláis en farándula. Javier Acevedo. No, Javier Acevedo. Javier Suárez. Yeah. Ella es Javier Suárez. Había una weá que no me gustaba tanto de la Así Somos, que voy a sonar súper conservador quizás. Ya, dale con tu weá de conservadurismo. A ver, sí, ¿cuál es? A veces estaban hablando weas que igual me hacían reír y de pronto como que siempre pasaban al tema como más sexual. Ah, ya. Yeah. Y como siempre invariablemente llegaban a esa weá y puta, a veces está como que cortaron el ritmo de las otras conversaciones para meterle esa cuestión. Puta, igual tiene momentos memorables. Tiene momentos memorables, por ejemplo, Salfate con unas salidas culiadas y unas weas muy rancias que de repente nombraba. La cultura chupística, que fue una wea que todo el mundo andaba haciendo esa wea, la cultura chupística. O sea, era una wea que estaba se prostituyó hasta más no poder el tema de la, sí, de la cultura chupística. Más de alguna vez modelaron y en ese intercambio de ropa se les caían los como los probadores, los biombos, yeah. Y se, más de alguna vez se vio por ahí alguna tetita, alguna cosita. Esa weá era puta, weón, con todo esto. ¿Ah? No, porque eran chascarros que pasaban, pues, weá, eran chascarros que pasaban por la televisión en vivo, pero ya, es que era muy chistoso porque tan de lo mejor y de repente se cae el biombo y está meta cambiándose así la media, puta, no, lo bueno es cagado la risa, bueno, es que era una wea así como entre amigos, pues era, yo encontraba que eso era el estilo que tenía la season al principio, que era, sí, una wea de amigos, entonces era como una conversa live, era como un carrete ligero. Sí, yo me imagino que las reuniones de pauta tienen que haber sido súper relajadas. Súper, sí, súper relajadas. Otro momento que también fue álgido fue cuando el Pollo Valdivia estaba lamiendo como oso a la mesa de Santa María cuando estaban en Viña. Ya. Esa guapa portada de la última noticia, el culeo pasándole la lengua con, sacándole mermelada de las piernas, el culeo. No me acuerdo esa wea. Sí. Como que ya... Era mi época farándula. Y esa weá fue portada de Lumpo, weón. Cáchate esa portada de Lumpo. Y después ya, después tuvo otro animador, estuvo este weón de, que era actor, el Arregada. No Arregada, perdón. El Gurruchaga. Este cabrón que era Gurruchaga, no guardo el nombre, que era actor. Y después tuvo otros más y ahí empezó a decaer. Incluso tuvo hasta Felipe Abello, estuvo ahí. No me acuerdo. No, yo me acuerdo solo la época del Pollo Valdivia, la verdad. Y ya, algo vi también del... De Eduardo Fuentes. No, eso fue, para mí fueron la época gloriosa. Yo siento que para mí esas eran las épocas gloriosas de la Cisomo. Después ya vino la decaída, total. Es que yo creo que la gracia de la Cisomo era el horario también, en que lo daban. Que era cuando no había ni una otra wea que ver en ningún otro canal, porque o estaban dando noticias o estaban dando weas refritas. Sí, aparte que después empezaron ahí los panelistas. Yo creo que ahí también fue un tema y no tener un conductor fuerte. Como un, sí, rostro más visible. Yo creo que eso también le daba un empuje al programa. Pero que era un programa que salvaba entre las 12 de la noche y la 1:30, sí. Sí. O sea, sí. Yo tengo eso para mí era eso. Lo bueno que tenía la Cisomo. Que era un programa que te ayudaba para aguantar ahí el estudio. Estaba haciendo alguna cuestión, algo, y de repente miraba y decía, un potito. Salfate tirándose una película buena. Bueno, después yo creo que más adelante, porque hicimos una lista grande de programas, entonces yo creo que más adelante igual vamos a volver a tocar este tema. Y ahí, bueno, vamos a hablar de Expediente S, que también fue un programa que salió en base a las películas que comentaba Salfate dentro de la Cisomo. Después tuvo su programa que iba después de la Cisomo, que hablaba de cine, que duraba como media hora, una cuestión cortita, pero igual era piola. Sí. Así que eso. Pasemos al segundo. ¿Cuál? ¿De aquí? O sea, pasemos, la lista no, al que viene, po. Ah, ya, po. Que el que viene es Caiga Quien Caiga, CQC. Ten, ten, ten, ten, ten. Sí, yo me acuerdo que pegó súper fuerte apenita empezó. Como que, sí, como que creo todos que hablamos en el liceo de la wea. Venía con la fama de que en otros países había resultado, pues en Argentina era potente, en España también era potente Caiga Quien Caiga. Pero esta llegó como en el momento que tenía que llegar acá en Chile. Sí, porque ya estaba empezando el destape, digamos, a corromperse el país. No, y aparte como que ya se está informalizando un poquito más lo que era el periodismo. Sí, ya, sí te cacho. Sí, porque antes como que todos los programas periodísticos eran como súper parcos. Sí. Y súper secos. En cambio este como que llegó a darle como otro toque de más de entrevista, como de acercar lo que era la política a los cabros, por decirlo de una manera. De una manera más de hueveo que informal, o sea, que formativa. Por eso esta serie fue súper tóxica en ese sentido, porque ahí muchos se creían ese personaje del irreverente. Y la estética que tenía también atraía, po, porque era muy Hombres de Negro la wea. Sí, muy James Bond. Pero fue igual, o sea, fue memorable. La primera temporada. Una wea que tiene momentos más memorables que la cresta de aquí, pero no nos vamos a acordar de eso. Buenas, pues. Yo esperaba la wea de los. Por ejemplo, a mí me caía bien el Larraín, por ejemplo. Me gusta la voz que tiene el weón. Tenía el control del programa. Sí. Sí. Sí, a mí también me gustaba como animador ese gallo para ese programa. Porque también me gustaba la dinámica que había entre los tres. Sí, que en la primera temporada. En la primera temporada, o sea, sí. Las primeras primera dos, más o menos, fue eso. Sí, fue que fue la Raín, el poeta, el... este weón, se me fue el nombre. Sí, y el Bianchi. El Bianchi, sí. ¿Cómo se llama el poeta? Pablo Maquena. Pablo Maquena. Ahí está, Pablo Maquena. Y sí, lo hacían bien los weones. Pues, sí. Aparte tenían los reporteros, que en ese tiempo estaba, bueno, está el Feito, parece, el de los primeros. Sí, el no sé el si estaba de los primeros el cuchillo. El Arismendi parece que. No, el cuchillo no estaba. ¿No estaba al principio? No, no, él llegó como mucho más tarde. Después, ya. ¿Puede ser el Arismendi? Estaba el Arismendi, estaba el Feito y estaba el Guerrero. Ah, verdad que ese weón también partió siendo reportero de Secusebo. Sí. Puta, ya, partamos al tiro con la anécdota. ¿En qué hueá quedó después ese gallo, el Guerrero? En un programa en el Vía X, parece. Y en la radio. Tiene un programa en la radio. Ah, es que también. No cacho. El. Puta, yo así, Guerrero, lo primero que me acuerdo, cuando el güey entregó la torta a los pinochetistas. Ya. No, ¿te acuerdas? De cuando el güey está celebrando. No me acuerdo si están celebrando el 11 de septiembre, están celebrando el cumpleaños Pinochet. No me acuerdo qué güey era. Y el güey así fue a entrevistar y ya, el güey se tuvo que ir porque le estaban pegando. Y lo último, el güey va y le dice al güey que estaba en el auto, le dice: deja el auto encendido, le dice. Y el güey le dice: oye, pero me faltó entregarle algo, tengo un regalo. Y bueno, saca una torta. Y toda la gente corriendo detrás del güey. Bueno, corre. Y todos los güeyes corriendo, güey. Es muy buena esa escena, güey. No me acuerdo de esa, güey. Es una de las que. Bueno, otro que me acuerdo, el parece que el Feito fue el Chipa Mowgli, que fue famoso ese cabrón chico. Se volvió famoso gracias a Cusé. Con esa frase que dijo que le decían el Chipa Mowgli. No me acuerdo esa, güey. Puta el weón, ¿y qué viste? Puta, es que no tengo recuerdos tanto de las cosas que pasaban. Me acuerdo más de que fue como el fenómeno en ese tiempo. Que estaba y tenían una sección que también era muy famosa, que eran los famosos Top 5. Sí, esa weón me acuerdo, muy famosa. Que era como una de las weas que yo más esperaba del que al principio andaba súper bien, pero después los canales prohibieron que estos weones sacaran imágenes. Y de hecho, desde ahí empezaron los canales a prohibir la emisión de sus programas en otros programas. Sí. Y ahí tuvieron que. Y ahí los buenos tenían que recurrir al USB, a unos canales así de llama de poca. No sé, no de poca monta, perdón, pero a canales como más. Con menos presupuesto. Sí. que no pudieran demandar. Y decimos, ahí hacían cagar al ¿cuánto se llama este doctor? Que siempre sacan frases. El Jorge Castro de la Barra. Sí, ese weón lo tenía siempre en el número uno. Puta que era rancio ese weón. verdad que te quiero esperar. Cuando decía esa weá de que. De las chiquititas con sus traseros jugositos. Sí, no, esa apretadito weá, sí. El weón rancio. Weón. Sí, esa weá sí, rancio. Totalmente rancio. pues es que estoy pensando en top 5 memorable, weón. Y no se me viene ni una a la mente. Puta, no, yo así si me preguntáis de una, no me voy a acordar de ninguna. Puta, no, si ese programa tiene harta, o sea, también tenía sección entre medio que era, por ejemplo, Cadena de Favores, que esa guay la copiaron de la película, que lo bueno es, no sé, pues partían con una raqueta el Chino Río, iban cambiándola por otra cosa, hasta que al final llegaban, no sé, alguien necesitaba una casa y llegaban con una casa. Pura una wea así, llegaban con algo que necesitaba una persona. Era como una sección dentro del programa. Sí, sí. Y bueno, también yo recuerdo los viajes de Feito al extranjero. Se pregunta weón a los actores. Bueno, la última vez fue funado por culpa de esa wea. Sí, nos preguntaba una wea bien estúpida. Pero también. Mucho el porque trataba. Un poco Feito trataba de ser como Figuretti. Este personaje argentino, sí. Que alguna vez vino a Chile y todo el tema. Y. Entonces le trataba de incomodar un poco a los. Es que por eso yo siento que en esos años funcionaba ese personaje y después ya no. Ojo. Sebo, no, ahora ya no. Lo otro, puta, ¿sabes qué era memorable? La entrevista a Juan Carlos a Caselli. Ya. Porque siempre Feito decía, ¿le puedo hacer una pregunta? Ya, me voy a preguntar lo mismo de siempre. No. Ya, no, si me voy a preguntar lo mismo de siempre. No, si otra cosa, ¿y aquí? ¿Por qué perdió el penal? ¿Por qué perdió el penal? Siempre lo voy a con el penal, güey. Siempre se cagaba Caselli, no, siempre era lo mismo. Sí, siempre le decía cuestiones como, ya, le voy a hacer la última pregunta. Y Caselli decía, ya, me voy a preguntar del penal. Ah, memorable también. creo que fue en CQC que en algún momento estaban entrevistando a un alias Figueroa, aparece. Yeah. Y un loco, un cabro chico, dijo: mándele un saludo a mi abuelita. Y el joven Felipe Figueroa: bueno, un saludo a la abuelita del socio que está atrás. Esa wea también, me parece que fue CQC. Puede ser que esté inventando, Esa no la recuerdo. Tan sí que clara. No me acuerdo, la verdad. Pero, ¿qué otro recuerdo más? Bueno, después llegó el buen de Cuchillo. Ahí llegó el Jean-Philippe. Sí, o sea, sí, es que yo me acuerdo Jean-Philippe que hubo, partió... hubo como un concurso que... Exacto, Jean-Philippe partió como... haciendo el casting. Sí, que era como un casting de que tenían que ir para ser notero. Distintos noteros. Sí, lo mandaban a hacer distintas como cosas. Sí, sí, creo que él ganó. Y ahí partió Jean-Philippe, con el pelo largo, todo el tema. También tenían una chica. Sí, había una chiquilla también. Parece que era la Ramis, Magdalena Ramis fue la primera que partió ahí, ¿o no? No, la Maca Ramis no, era otra. No, era, ¿quién era la chica del... A ver, voy a ver si encuentro información del CQC Chile. Aquí lo tengo, CQC Chile. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Cuántas temporadas habrá tenido CQC Chile? Tú del 2002 hasta el 2000. Ah, cambió después Chilevisión, dice acá. Sí, po. Sí, después cambió. Pero estuvo del 2002 hasta el 2011 en el Mega. Ya. Yeah. Igual duró harto. Sí, igual duró harto. Igual. Yo me acuerdo, muchas veces he llegado cagado sueño al colegio por culpa de. Del CQC. Pero. Yo me acuerdo más de las primeras temporadas que me haya gustado. Después, como que ya no. Como que después me empezaron a caer mal los. Es que después llegó el cuchillo. El cuchillo me caía como el hoyo, me acuerdo. Se creía bueno, cuchillito. Cuchillito se creía bueno, así que estamos con wea. Y después ese weón se compró los derechos al programa, po. Él tiene los derechos al programa. Es que es medio tránsfugo ese weón. No, y ese weón quedó pegado en ese personaje. Sí. Yo creo que sí. También, puta, Bombalí, cuántas veces no salió en los top 5, weón. Sí. A ver, que sí, tenían uno. Había una sección llamada el Bombalé de la semana, pues, weón. A ese nivel, sí, la weón. Además, bueno, otra cosa importante del programa, tenía la cortina con el tema de ACDC, pues. O sea, perdón, no. Era el tema, perdón, de apertura que tenía. Era, ya no, ni cacha, que era de ellos. Sí, pues. Ten. Que sí partían con el. Ese no, me había confundido yo, está clarito. Sí, no. Suele pasar. En el 2006 cumplieron los 150 capítulos, tú. Ay, Maquena dejó el programa porque tuvo un accidente automovilístico, porque se parece que fue el que por curado. Sí, igual yo encuentro que fue de todo que lo cagaron a ese weón. Querían dar un eje. Quisieron dar como una weá ejemplificadora. Y ahí sí. Se lo cagaron. Sí, no, fue maricón. Igual la sentencia que le hicieron. Sí, aquí están hablando de cadena de favores. Que era una. Y ahí ven, ahí está hablando que el primer presentador, bueno, fue Nicolás Larraín y después fue el Cuchillo. A ver quién estuvo. Estuvo el Gonzalo Feito, Iván Guerrero. Vasco Mulián también tuvo, pues, weón. Se culiaba. Raquel Calderón. Tuvo Raquel Calderón también. Tuvo ese weón del Pablo Araujo también. Que era muy fome. Paulito Zúñiga. Paulito Zúñiga también fue notero. Tampoco lo vi ese weón. ¿Cómo sí. Y ahí está la Pamela Leroy. Ella era la mina. Esa sí, esa sí me acuerdo. Que fue como esa persona. Sí, ella yo me acuerdo haberla visto en. Dice que el Jean-Philippe. Dice que ellos llegaron en el 2017. No, ni cagando. 2017 Jean-Philippe ya estaba haciendo programas para la tele, ya era sí, no, yo diría animador. Que era mucho antes, porque... No, mucho antes, yo creo que se están... Porque... Ah, están hablando de los co-conductores. Ah, ya. No, ah, no, por eso, sí, porque Pamela Leroy era no conductora, era notera. Ah, acá sí. Están los noteros. Nah, ya, no, puta, pues, justo aquí abajito estaban los noteros. No, eso no lo cacho, así que no lo voy a nombrar, puro... Ah, Fernando La Salvia, po. Era chistoso ese weón. Sí, ese bueno era el que hacía, no estaba serio. Sí, es que era distinto. Por eso me caía bien. Como... Estaba Lítalo Franzani. ¿Sabes qué? Siempre me ha caído mal ese weón, lo encuentro tan fome. Sí, Roberto. Roberto Vancouver. No, no, el Ramón Yao también estuvo. Ramón Yao, y que era malo también esa weá. Que tampoco me acuerdo ese weón. No, creo que ni lo vi yo como notero. Ah, Simón Mardones fue otra de las chicas que estuvo. Estuvo el Werner Núñez también estuvo. Tuvo la Lorena Miki, weón. Ah, pero que ese estuvo en el actual. Ese fue en el actual. No, aquí todos son actuales, así que no, no vale callar. Así que no, yo creo que estuvo bien, que duró lo que tenía que durar. Es que ahí está el problema, creo yo, de que lo han tratado de revivir muchas veces. Ah, no, pues sí, o sea, yo encuentro que en Mega duró lo que tenía que durar. Luego, ya, todo lo que vino después ya era necesario, porque ya sí. Chile ya se estaba haciendo eso, sobre todo en los programas farándula. Sí. Que ya estaba un poco integrado el tema de hacer preguntas molestas, ya era más frigio, era más encarnado el tema. Así que eso. Dale con el otro programa, porque yo del otro programa no cacho casi nada. No, este yo quería hablar un poquito por el tema de así cómo que fue transformándose, que fue Cirugía Cuerpo y Alma. Que este puso como que tuvo su boom en un momento. Sí. Y eso sí me acuerdo. Y este partió como programa como de convirtiendo los desastres o los traumas que tenía la gente en su cuerpo y llevándolo solucionándolo con cirugía estética. Pero por eso iba mucho más enfocado en un punto más de salud. Y al principio te mostraba como casos súper dramáticos, como weones que no podían respirar porque les faltaba una nariz, y weá, así, como que era muy, muy trágico y muy raro algunos casos. Y de pronto la weá fue mutando en que eran puras modelos que se querían poner goma. Y ahí ya estaba la mierda el programa, ya se había ido a la cresta el doctor este, como que le estaban llegando demanda y weá. Eso no más quería hablar de este programa. Puta, este programa porque duró, yo lo veía. Este programa duró del 2002 hasta el 2008. Yo me acuerdo que como que las primeras tres temporadas eran puras weas clínicas. Así como cosas más clínicas, como casos más como raros, importantes. Eran cosas realmente que se tenía que hacer algo, porque eran de salud, digamos, sí, para mejor vivir, no eran estética. Sí, y de a poquito la wea, yo creo que ganó en rating quizá, de que en algún momento una modelo se puso teta y el programa explotó y se empezó a convertir todo el rato en cirugías de poner pota y teta. Y de sacarle, o sea, y de cirugía estética en famosos. Eso era como el otro nicho que tuvo un tiempo. Pero eso quería hablar de eso. Ya, de cómo los programas van decayendo en base al rating. En base a lo que la gente pide, la gente. Por eso en base al rating, pues si al final igual termina siendo así. Porque, puta, no vamos a hablar hoy día de eso, pero pasó con justo el que está arribita de ese. Que le pasó también que Chile Today. Chile Today en un principio era un programa como de actualidad noticiosa, pero de comedia. Como con harta comedia, y era hecho por los buenos de los corazones service, ¿cómo se llama esto? Los Larraín y los izquierdos. Izquierdo. Y el izquierdo, el Felipe Izquierdo se llama ese güey. No, sí. Bueno, sí, ya. Y el Nicolás Larraín con el otro Larraín. Los Larraínes. Y ese programa también partió como un programa full de noticias, pero presentado de otra manera, como más de comedia. Y de pronto esta weá se... De hecho, literalmente tenía una sección que se llamaba Todo por el Rating. Sí, sí. Y los weas, oye, pico la weá, ya estamos hablando de Chile Today, así que vamos a hablar de Chile Today ahora. Ah, sí, perdón. Sí, ya lo terminé incluyendo por el tema que estaba hablando antes, pero... Así que no, termínalo nomás. Pero sí, se fueron en bola. Los weones como que se hacían cagarle. Se ponían como en unas weas de piscinas con caca. No me acuerdo qué mierda hacía. Como que andaban en moto haciendo piruetas y se sacaban las chuchas, obviamente. También sí, tuvo cinco temporadas. Chile Today. Sí, ya, pero yo me acuerdo que las dos primeras temporadas al menos era como informativo. Del 99 hasta el 2002. Ya. Estuvo. Pues al principio partió como informativo y después ya se fue en bola, ya era puro hueveo. Era puro. Se convirtió básicamente en la pura sección de todo por el rating. Y ahí también están los Teletubbies, po. Cuando estos weones se disfrazaban de Teletubbies y empezaban a hacer weá en cualquier lado. Como que se sacaban la cresta. Se empezaban a pegar con palos mientras estaban. Y ahora que decía el dato del año en que empezó, por eso fue famoso también este programa, po. Porque hacían la lucha de candidato a la presidencia. ¿Ya? Y también era como un Jackass, pero con presidentes. Esa weá está en YouTube y son la raja. ¿Ah? Esa weá está en YouTube si la buscan y es la raja. Ah, eso, ¿no es el de Morandé con compañía? No, hacían otro. Ah, ya, estoy leyendo. Porque verdad, pues verdad, también lo hicieron de Morandé. Bueno, estoy leyendo que debido a ese tema de todo el rating, las ya. pruebas que se hacían, ya esa weá fue una controversia. Y sí, los pues, diputados sí, Juan era. Busto y Fulvio Rossi. Y Fulvio Rossi, famoso Fulvio Rossi, por autopuñalarse, en el 2002, dijeron que el programa era escandalosamente transgresor en materia de derechos humanos. Por ejemplo, 19 de agosto del 2001, Nicolás Larraín intentó ingresar dentro de una caja llena de rata. Cuestión que no se realizó, ya que la madre de Nicolás y Fernando, la Sonia de Toro, llamó al programa amenazando con acudir al dueño del canal, Ricardo Claro. Es que la mamá de esos buenos también es re cuática. Sí. El 18 de julio del 2002, durante la sesión El Gran Público, la concursante María Eugenia Barrios fue agredida en una de las pruebas por un tigre llamado Rex, incidente que llevó a la producción del espacio a suspender las pruebas arriesgadas. Pero veis, si me acuerdo que se ponían hueones con las pruebas que iban haciendo cada vez más brígidas. Porque al principio era como ya un pastelazo en la cara, pero después ya era esa weá, pues, de llevar un tigre a que. ¿Para qué? Y tratar de hacerle como domar. Otra, pues, las polémicas, por ejemplo, el 24 de octubre del 2000, ¿ya? Cuando Nicolás, este buen tenía. Se confrontacionaban en vivo con gente, que eso sí me acuerdo. Y el Nicolás sí, hacía como boxeo, que le llamaba ¿verdad? Cal. ¿Verdad? Que hacían no, por teléfono, por teléfono. Y Nicolás Larraín aseguró que Margot Cal había cobrado 8 millones de pesos para animar el evento de caridad para el Hogar de Cristo en Miami. Lo cual ya fue desmentido por la presentadora, quien llamó y fue puesto al aire. Y algo similar ocurrió en 2001 con la actriz Gladys del Río. Discutió por vía telefónica con el trío de animadores por haberla comparado con el protagonista de La Máscara. Pero sí, este es un programa que no se puede hacer hoy día. Pero sí. Y no porque ahora la gente sea más sensible, sino porque puta, ya los tiempos cambiaron, pues no puedes huear a la gente de forma tan gratuita. Ay, y bueno, en agosto del 2002 también tuvieron un problema con el Congreso, porque luego exponían la baja asistencia de algunos parlamentarios a las sesiones de Congreso. Que igual, esa weá estuvo buena. Sí. No, yo creo que no. Por eso, yo de verdad que siento que Chile Today fue un precursor de lo que fue después CQC, en el sentido que weían caleta a los políticos. Yo tengo ese recuerdo de que eran muy como fiscalizador en hueveo de la actividad política. Lo otro también que me acuerdo que estos güeyes tenían como una propaganda que tenían para el programa Chile Today, era parodiando el tema de Intergalactic de los Beastie Boys. ¿Ya? No, y los güeyes andaban vestidos como en ese videoclip, y ¿ya? Me acuerdo que saltaba uno delante del otro, como huevo, no. Porque el video es así, el video solo están como cantando cerca del metro y vestidos como de amarillo. Y sí me acuerdo de ese video como promocional del programa. En este programa también salía la nana, po. Que el Felipe Izquierdo hacía como de nana. Sí. Sí, y también como que tuvieron su hueveo por eso. Sí. Pero sí, verdad. Sí, tuvo como varias cuestiones que fueron como memorables. Y eso, po, dale tú. Sí. No, o sea, hablamos al final caleta. Sí. O sea, sí, tuvieron hartas acciones. Como decís tú, los Teletubbies, todo por el rating. franja política. Yo creo que por eso le pusimos entonces ese videoclip de Todo por un 7. Sí, po, ¿verdad? Que hicimos. Tiene que ser por eso, más o menos. Por, o sea. Sí, sí, Todo sí, por un 7 fue una vez que tuvimos que hacer una tarea. Bueno, un compañero tuvo que hacer una tarea y quedó solo en su grupo de música. Y hizo videos Jackass para ganarse un 7. Sí, dejémoslo hasta ahí. Algún día vamos a comentar más de las pruebas y las tonteras que hicimos, pero. Creo que ya lo comentaba una vez, parece. No, creo que, por lo menos acá no. Parece que no. Yeah. No, así que ya, ahí anota, subraya este Chile Today que ya lo tocamos, gracias sí. Por saltarnos esa parte. El otro programa también que ahora se volvió más mítico es City Tour. Sí. Que en el fondo el mítico yo siento que es el City Tour on Tour. Por el hecho de que más el que transmite por tele abierta. Sí, aunque pero a mí me gustaba verle el antiguo. Aunque el antiguo harto. Sí, ya tenía popularidad. Pero siento sí, que. De hecho, yo lo veía por internet. Pues si yo no tenía cable. Cable. Yo lo veía como. YouTube. Es que no me acuerdo si YouTube existía. Como existe ahora. No, sí, además, pues no. Tiene 10 temporadas. Sí, dice que tiene 10 temporadas. Yo lo veía como el 2009. Si mal no recuerdo. Sí, 2010. A lo más 2010 me acuerdo. Que debía haber sido. Porque yo estaba en la U. Yo estaba en el último año. Sí, debió haber sido 2009-2010 que yo veía City Tour. Y lo veía por el cable, o sea, por el YouTube. Y están como todos los capítulos, así por internet. Ah, ya. Yeah. Y como que después se hizo más famoso, ya ahí ya lo trajeron para la tele abierta. En este programa está conducido por Federico Sánchez, que es el buen que sabe, sí. Que el buen arquitecto, y por eso, bueno, habla en este programa de arquitectura, en el fondo, de la ciudad, y aparte está Marcelo Comparini, que es la voz en off, y está tras cámara, pero no siempre. Sí. No pero, siempre, porque... Sí, como que tratan de emular de que estuviera él grabando. Sí, sí. Como que esa es la idea, pero confesaron una vez de que una vez sí lo hizo el Comparini grabando él. Y que queda como el hoyo grabado. Así que por eso no, ya. Que hay una tercera persona grabando. Sí, es lo mejor. Pero me gusta porque se complementa como el personaje que sabe caleta con un personaje que está todo el rato como hueveando. Sí, y está como, este como que. A mí sabe que es importante, pero tira la tela. Sí, también. Me encuentro un tipo como. Espontáneo, como natural, es lo que dice. Siento que lo que dice es como que él fuera así en el día a día. No, y aparte que yo veía, o sea, escuchaba un programa de radio que tenía también él con el Silva y otro más. Ya, el Daniel Izquierdo. Y cuando faltaba el Comparini, quedaba la caga, siempre. Porque el Comparini era el que llevaba la conversa y que llevaba el programa hacia donde tenía que ir. Como que el Comparini es buen conductor, encuentro yo. Como que sabe dirigir las conversas, no como aquí en el podcast que siempre estamos como pensando que íbamos a hablar. Uno hablando arriba del otro. Sí. Nos dejamos hablar. Pero eso me llama la atención de que el Comparini como que siempre tiene ese perfil bajo, pero que al final es el que lleva el programa. Sí, si lo miráis bien, entre hueveo, el que va llevando la conversación, el que va dirigiendo. Sí. Es que se complementan bien los dos. Sí, bueno, no, sí, el Cristian Sánchez, es decir, el Federico Sánchez tiene su aporte que no es solamente sobre el tema arquitectónico, sino que también ya te habla de historia, te mete de estética, como que huevea también de repente y es como... ¿El weón sabe o estudia harto antes de ir a los lugares? Sí. Y yo lo sé ya desde que el weón era feo. Va a ser un weón con cuello tortuga, yeah. Como con una callampa de pelo. Cuando no tenía estilo, el estilo sí, que tenía ahora. Sí, se vestía como puro cotele café. Ya, yo he visto, sé que yo he visto poco de City Tour. Ya. La parte en Chile. Ah, ya. Creo que he visto más de los capítulos en Francia, en Inglaterra. Ahí fue cuando se hizo famoso, ahí fue cuando ya empezó. Sí, pues ahí fue cuando... Y era entre como que tenéis, sabéis que... Una vez al año, dos veces al año iba a ver, luego no iban a viajar. Y era entrete cómo te presentaban las ciudades. Sí. España, que andamos por España, y cómo conversan con la gente. tiran la talla más con Panini y de repente lo pone, les dice weá, lo ponen a los gringos y lo ponen no cacha, y tira talla así como muy, muy divertido. Qué divertido, sí, con Panini. En ese estilo como inocente, le da su toque. Sí. Así que ese es otro de los programas chilenos que se, yo al menos siento que es de los que más aporta la parte más actual de la tele. Sí, y siento que aporta mucho. Es que esa es la wea, porque si habláramos de los que marcan, hasta hablaríamos de varios reality. Pero no vamos a hablar de reality en este capítulo de hoy no, día. Pero por ejemplo, a mí yo siento, o sea, de los capítulos que hemos hablado hasta ahora, o sea, todos dejan una huella, pero siento que si tú eres como uno que está más tirado al lado cultural, que son sí, programas sí, que en general tienen poca cabida, o sea, ahora por último igual han tenido más cabida, sobre todo en algunos canales se les ha dado más espacio, como que un tiempo que estuvo muy vacío de temas culturales y ahora ya hay por lo menos normalmente los días sábados, días domingos son los días que se muestran como más reportajes o programas en base a eso, más que entretención. Y este programa yo siento que te dan ganas de viajar, que como que querer ir a esos lugares, que conocí otro detalles más que otras caras de ciertos lugares que no las habíais visto. No, y aparte que siento que es un programa que se escapa un poco del resto, porque se siente un poquito más de producción buena. Porque puta, de tener los programas de este Claudio Iturra, que yo siento que son la misma wea casi todos, los que ¿sí? de los de viaje. Tener sí, los programas de los que viajan por la cultura chilena y que básicamente también es los típicos callos que van a las picas chilenas o que van a la señora que teje chaleco de lana de burro. Sí, sí, sí. Por eso por lo menos siento que te escapa en la dinámica. No me toqué a Panchito, culio. No me toqué a Panchito, culio. Pero es que puta, el Panchito al final termina siendo el mismo personaje que hacía el mismo, no sé, por Don Francisco. No me toqué a Panchito, culio. Me toqué a Panchito, culio. Es que por eso, a eso voy, de que este programa por lo menos siento de que escapa más de las otras producciones. A mí me gusta porque es sencillo. Me gusta porque siento que la producción es piola, o sea, son una cámara, dos buenas hablando y démosle. Y después sí, editarlo. Sí. Ya, pasemos al otro. Aquí pasamos ¿ya? a un programa cultural como corresponde. El Diario de Eva, señores. Qué gran meme. Yo me acuerdo que el Diario de Eva al principio era como serio, era con casos. Sí, sí, no, al principio era repente, como. Era como digo, ayuda a los niños que están ahí. No, eso. Pero antes era no, si antes el Diario de Eva era como casos más de adulto. ¿Era más adulto? Sí, estoy seguro que al principio era con casos más de adulto y después se fue transformando. Sí, o sea, viste. No me acuerdo los primeros capítulos cómo era. Yo me acuerdo desde que ya se volvió como adolescente. Puta. Pero no como estilo tan Pokémon, sino como más adolescente, como problema adolescente de convivencia y cosas así. Sí, mira, duró del 2003 al 2010. Ya. Ah, sí, dice que es un tal show juvenil. Es que por eso, yo recuerdo que al principio era como de jóvenes porque salió. Era como que lo daban después del Club de los Tigritos, que daban mono, y en la competencia estaba Mecano. Wea así. En cambio, estos tiran que Mecano en esos tiempos tampoco era de puro. Ahí está, viste. Aquí estoy leyendo que el 18 de abril del 2007 en el programa se reveló el resultado de una prueba de paternidad. Hijo la cagá. Y ahí el programa se. Y ahí hubo un replanteamiento del espacio. Y así fue como se trasladó a un horario entre las 5 y las 6 de la tarde y haciendo un enroque con el segmento juvenil. Ah, entonces antes lo daban en la noche. A ver, déjame ver. Parece que al principio era como programa nocturno. Como, o sea, como de las 10 de la noche. Puede ser, bueno. O sea, es que sí, no hablan es que estoy, mucho. Estoy empezando a tener flashazos de eso. Como que era en horario prime. Sí, bueno, después el tema es que esta cuestión se. Más que todo se. Se creció, digamos, popularidad cuando empezó a tomar el tema de las tribus urbanas, porque en ese tiempo estaba Jingo. Sí. Había salido Jingo, ya Mecano no, estaba por sí, terminar. Sí, Mecano ya era puro H, ahora que me acuerdo en esos años. Y no, ni siquiera eso, en esos años no. Si sí, por el 2003. Pero. 2003, Jingo, pues estaba en pleno liceo y estaba la cagada, todos bailando Utapiña y. No, porque Jingo. Jingo es del año 2007. Puta, no, pero es que yo. Jingo es del año 2007. No, bueno, Yo sé no, lo que es Jingo, que no, yo sé lo que Jingo. Es Mecano. Sí, no, nunca. Y vi... Mecano, no, Mecano en el año 2002, 2003 estaba full a chivo. Sí, Mecano no era ni una wea y de repente volvió, creció y se transformó en el programa así como que todos veían Mecano, ¿cachai? Y Jingo, ya cuando Jingo sale en el 2007, Mecano, yo no estoy seguro si ya estaba en la última o ya había realmente terminado. Pero el diario de la, ¿cuándo empezó? Más o menos partió el 2000, el diario de la partió el 2003. Ya, pues ahí estábamos en el liceo y ahí estaba Mecano. Sí, pues, pero es que ahí no sé todavía, yo no sé cuándo hizo el cambio a... Ah, no, no, pues, el problema de paternidad fue en el año 2007. Ah, ya. No, entonces el programa ya tenía ahí como 4 años que estaba... Habían 4 años ya de... De hueveo. De hueveo, sí. Ya, porque yo no me acuerdo mucho del diario Eva, la verdad, de los capítulos de las tribus urbanas, porque ella ya está en la U. Y yo veía todo lo que del diario Eva, lo veía como en los memes. Es que ahí está el hueveo, pues. El diario de Eva, sí. Yo tampoco, no me acuerdo haber visto. Vi algunos que otros, pero el tema está en que muchos youtubers en la actualidad... Veían los capítulos del diario de Eva, po. Sí. Y ahí, puta, salen unos casos culiados, weón. ¿Qué vos decís? El más famoso, el Hardcoreito, po. De que, o sea, sí, pues Hardcoreito es el que quería hacer. No, po. ¿Cómo se llamaba Jorgito que quería hacer hardcore? Ahí, parece que sí. Una wea así, no, sí, era una wea muy. Que en el fondo yo creo que terminó ridiculizando el tema de las tribus urbanas y también, bueno, dice más abajo que. Provocó rechazo también por los jóvenes. El tema. Es que al principio partió como. Porque la weá después era burlarse los cabros, pues era hueveo nomás, era puro. Pero es que por eso yo me acuerdo que al principio era como ya, era como conversación entre las tribus urbanas, como de resolver los dramas que tenían los cabros con los papás y con. O resolver dramas que habían entre amigos. Pero después la weá se volvió como un reality con. Por decirlo de una manera, como un estilo de rock. Ya, sí, es que de repente, digamos, no sé, un buen le gustaba a una chica le gustaba un amigo, y de ahí traían el amigo, después traían otro weón más. Al final, sí, pero bueno, es que me acuerdo que habían personajes, pues, que está el Hardcoreito, que está la Arenita, que está en eso. Pero que esa weá era en Jingo. ¿Era Jingo eso? Ah, ya. Entonces esa weá es Jingo, pues, weón. El héroe de Eva no tenía nada que ver con esa weá. Ah, ya voy a la chucha, entonces. No me acuerdo yo. O sea, puede que en algún momento haya habido algún buen invitado, pero no, el diario de Eva está dirigido normalmente por Eva Gómez. No, sí, ahora que lo decís, sí, estoy mal yo, que eran como puras weas de que, como que gente que se quería declarar o weas así. Sí, pues después se pasó a esa wea, entonces, era una wea muy rancia, pero al final, esta wea vive actualmente, yo creo que por el tema de los memes. Y yo creo que esos cabros chicos deben estar, bueno, esos bueno, ya sean grandote ahora, deben estar muy arrepentidos de haber participado en esa weón. No, pero el Hardcoreito ese weón que, o sea, el. Dale cuando decir el Hardcoreito, el que quería ser hardcore, después ¿ya? Le mostraron que es camionero, weón. Y en su camión dice Hardcoreito. La wea. Así que lo consiguió. A ver qué más. Ya, no, sigamos con la lista. Oye, ya, ya, puta, a ver. Ya, yo creo que nos vamos a tener que cortar esta wea, si no, no vamos a llegar. Así no, que sí. Vamos a hablar de dos más y sería. Ya. Así que, como. Vámonos con uno pesado al toque. ¿Cuál? Y mea culpa. Ya. Mea culpa que para mí yo encuentro que esa wea era. ¿Te hiciste? ¿Cómo te hiciste, hombre? ¿Cómo te hiciste adulto? Viendo Mea Culpa, weón. Yo sé que. De verdad. Yo tengo recuerdos del primer capítulo. Calla, weón. ¿El primer capítulo de Mea Culpa? Del primer capítulo de Mea Culpa tengo flashazos porque. Weón, la gente va a ir a ver el primer capítulo de Mea Culpa y te va a decir, weón. Es que no, yo me acuerdo porque el capítulo. Me acuerdo por esta pura wea, no me acuerdo el caso, no me acuerdo nada de lo que pasaba, pero me acuerdo que el capítulo partía con una escena, una pantalla que te decía, este programa no se recomienda para gente con problemas cardíacos y wea así, y eso ya como que te da miedo, a mí como que me dio miedo y ni siquiera sabía qué wea significaba cardíaco. Porque me acuerdo que pregunté esa wea. La wea buena. Sí. El... Puta mítico, Carlos Pinto, yo creo que es como está en el salón de la fama de los hueones míticos de la televisión chilena. Porque era súper, bueno, dos cosas muy, muy particulares de Mea Culpa, era la intro, que el buen salía caminando, entrando a una cárcel, todo con humo, todo con humo, todo con humo, y al final ahí aparecía como Carlos Pinto, así en la última escena, y es, y la música, y el tema típico de Mea Culpa, sí, que sube como lube. Que, sí, y lo otro, de tanto que lo saben, como que ya es parodia. Chivo, también es parodia. Más de alguna vez apareció Carlos Pinto, no sé, en el Morandeo Compañía. En el Morandeo Compañía. Y lo otro mítico era que cuando ya estaba la escena final, en que acá la cagada, o sea, todo se congelaba y aparecía Carlos Pinto y decía la típica frase que era, nada hacía presagiar que en este momento ya no se iba a poder volver atrás el tiempo y una wea así, sí. Pero era mítico. Yo no sé, es decir, yo creo que lo tiene que haber comentado en algún matinal en algún momento, pero tienen que haberse cagado las risas cuántas veces con esa aparición. Sí. Además también lo otro, ahora último está haciendo todo el revival de Mea Culpa, sí, lo están dando, sí, de hecho, en el... por eso lo quisimos incluir el Mea Culpa dentro. Yo creo que por eso, yo creo también porque para mí, yo creo que es una es un programa muy importante en la televisión chilena. Como que nadie está, yo creo que nadie de las personas que vimos que estábamos, digamos, conscientes de lo que están dando en la tele en esa época, puede decir que no vio un capítulo que sea de Mea Culpa. Sí. Porque era brígida la wea. O sea, yo no entiendo cómo. Por ejemplo, ahora yo creo que los cabros chicos ni cagando los dejan ver Mea Culpa. Pero uno veía Mea Culpa siendo chico. Sí, pues. Tenía 6 años. En el 93, no, en el 93 tenéis como 7, 8. Ya. Sí, pues. Pero igual, pues, chico. Para ver programas como de crímenes. Igual uno no entendía ni una wea cuando chico. No, ni creáis. No creáis. No creo, es que por eso, me acuerdo haberlo visto, pero no me causó ningún así como trauma. Es que no mostraban tan directo la cuestión, pues. No mostraban tan, no, tan directo pero, el tema. Pero igual era como igual era violento, casos, ahora que los veí de nuevo en los revival. Sí, trendy topic de repente Mea Culpa a esta hora. Y eso te habla de la calidad del programa, pues. Un programa que lo estrenaste hace casi 20 años, lo volví a dar y que la gente le siga llamando la atención. Yo creo que es que el tema está en que se basa en casos criminales chilenos, pues, sí. Aquí no tenía a los asesinos en serie gringos, estos buenos que son que unos buenos que tienen una mente así, digamos, un crimen es perfecto, en que el bueno no se lo encontraban, en que lo. No, aquí era el caso de un buen que va porque un día el buen llegó enojado, mató a la señora y el buen para adentro. Y de ahí venía su entrevista. Y aparte venía la entrevista, pues. Sí, yo creo que ese era el punto más fuerte. Y ahí había buenos porque tú veías al weón que hizo. Al final era un caso real y tú veías al asesino real. Sí, pues después, como que uno esperaba ver quién era realmente el weón. Po. Sí, pues para ver si se parecía al actor. Weón, sí. Y aparte, porque quería escuchar si el weón estaba arrepentido. No, había casos en que los weones no estaban arrepentidos. Así es, así. Y en parte eso es como la gracia del revival que tiene ahora, ¿eh? Como que la gente busca qué ha pasado con esa gente que, por ejemplo, el caso del 92 dice, y saldrá libre en 15 años más. Ah, y se cumplen los 15 años, que son, no sé, por el 2017. Y la gente en Twitter busca qué ha pasado con ese weón, dónde está trabajando y se metió. No cachaba eso. En gran parte eso, porque mi mamá me da culpa ahora, pues. Y ella lo ve viendo Twitter. Perfecto. Sí, y eso me cuenta, de que la gente busca que está el asesino en estos tiempos. Y yo encuentro que igual es un poquito doble filo la wea. Sí, podrían demandar al programa, digamos, si lo echan de la pega o lo empiezan a funar y mientras no haya pasado nada. Sí, quizás la persona puede haber cambiado. Un weón es que fue súper famoso uno hace poco, pues, del Ámbar. Sí. Que el weón salió hace poco, que fue como, por lo que decían, como un error de juez, que habían juntado de gendarmería, de que no estaba como apto para salir, igual lo dejaron salir. Y el weón volvió a matar. Sí. ¿Qué? Así que eso, está como esa disyuntiva entre funar quizás lo que hacen algunos, lo que buscan algunos, como a estos callos, y si creían la rehabilitación o no. Oye, lo otro, también, Mea Culpa, También ayudó en un caso en que una mujer mató a su marido. ¿Ya? Porque el buen le pegaba. Y el buen le pegaba, el buen le pegaba. Y la galla lo. La galla se vio obligada a asesinarlo. O era. Porque sabía que en un momento él la iba a matar. Sí. Y gracias al mea culpa, el caso lo volvieron a revisar de nuevo y salió en libertad. Sí, verdad. Así que no, bueno, sí, hubo un caso, por ejemplo, el caso también cuando fue el tema de autohospicio, cuando empezaron a desaparecer estas niñas también, fue un caso tocado por mea culpa. Estoy viendo la primera temporada, por ejemplo, y también tocan el caso del Johnny 100 pesos. Ya. Tocan el caso del Johnny 100 pesos. Hay capítulos que son. Tiene dos partes. Mish. Qué modernos. Sí. ¿Qué más? El chacal de Buren. Eso era brígido, loco. Le ponían el chacal. Eran buenos, es que. Sí, aquí como que en Chile se da eso a los que son asesinos seriales. En vez de el chacal de Aconcagua. El asesino de. Acá son el chacal. El chacal de Aconcagua. La historia del chacal de Alcobas. Deberíamos hacer un capítulo especial de asesinos en serie chilenos. Alegario Marihuana. ¿Ah? Ah, sí, el chacal de Keylen. Chacal de Keylen. ¡Ay, Cali de Chacal! Por eso digo, porque es como el nombre que se le da acá a los asesinos seriales. Comparado a los gringos, que los gringos son más famosos. Como que le ponen el asesino de. Ahí está en la octava temporada, en 2003. ¿Ya? El capítulo se llamó El Taxi y tuvo dos partes, y ese hablaba sobre el psicópata de alto hospicio. Ya. A ver, estoy buscando más casos de como que digan que son más conocidos. Sí, está el psicópata de Concepción, que no sé de el cuidador. No sé si habrá sido por el asesino, no muy muy muy. ¿Qué otro más así como psicópata de Pozo al Monte? Ya ahí estamos ahora con los nombres como ya psicópata. Estoy buscando el del Tila, si es que está, porque también habían hecho, me acuerdo, el del Tila. Bueno, pero debería estar, si sí, también me acuerdo. Ah, mira, hay uno que lo cancelaron. ¿Ya? Se llama El Lado Oscuro del Sexo, emisión cancelada. Ese fue, parece, uno que fue bien famosito por ya. El y lo reemplazaron. Ah, y mostraron de nuevo el taxi de alto hospicio. ¿Y por qué eso fue cancelado? Eso voy a ver en esto, a ver si sale alguna información. TVN suspende capítulo de Media Culpa sobre caso. Ah, sobre Spiniak. Oh. Sí. Está la noticia, habría que leerla, pero hubieron manos oscuras. Sí, demás. Demás que una hueá política. Ah, es verdad que después Carlos Pinto es que se fue a. Volvió después a la tele. Es que se fue a la tele, después volvió al 13 y en el 13 hacía una serie que se llamaba Irreversible. Yeah. Que era como nunca una buena media parecida también, pero no, nunca la vi. No, nunca la vi. No, él es más reconocido por Mea Culpa. Porque y el día menos pensado. El día menos pensado. Pero Mea Culpa es como su caballito de batalla. Sí. Yo el día menos pensado creo que no vi ningún capítulo. Como que no me atraía tanto. Dicen que se volvió a transmitir. ¿Ya? Desde el 2015, desde septiembre hasta diciembre del 2015. Después que habían pasado 6 años fuera del aire y se transmitía en Televisión Nacional de martes a viernes a las 4 de la madrugada, decía. Mira los culiados, la hora que dan la wea. A la hora. Como parte de la programación de Trasnoche 2015. Pero retransmitían. Capítulos sí, nuevos. Sí, no, retransmitían. Estaban hablando de las retransmisiones. Y dicen que en julio del 2017 comenzó a subir todas las temporadas al canal de YouTube. Ya. Y en enero del 2020. Es vuelto a ser retransmitido los jueves y domingo en la noche. Pero a veces que ahora lo transmiten como todos los días. No, hay días que transmiten el día menos pensado y otros días que transmiten el Mea Culpa. Porque mi mamá se queja de que a veces se queda despierta hasta tarde para ver Mea Culpa y dan el día menos pensado. Y ella está esperando a ver cuándo ocurre el crimen y al final se el fantasma. Igual, y sí, igual el día menos pensado lo veía cuando éramos menos chicos y también esa weá me daba sustito. Tiene unos capítulos que igual eran medio vigio. Nunca me atrajo. Y eso que a mí me gusta la historia de fantasma y wea así, de terror, de misterio, pero no, nunca me atrajo. Creo que a mí lo que no me gustaba de ese programa, sin tocar mucho más allá, era el hecho de que a veces no hablaban con las personas de las cuales se basaba la historia, sino que eran como que historias, esta historia me la contaron. Yeah. Y cuando era como, ah, esta historia me la contaron, puta, la encontraba, que esa weá la voy a hacer cualquiera. Cualquiera voy a contar. Eso es lo que no me gustaba, quizás, que ya que no tenía esa como ese sustento de realismo atrás. Sepo, ese es que ahí es más difícil. Ese tema es más difícil. Sí. Así que este mítico programa Mea Culpa, ¿sí? Yo creo que el gran programa que tenemos de crímenes. Y el último programa que vamos a hablar, que yo creo que tú, casi que no creo que ni cacháis cuál voy a elegir. Sí, yo pero creo que a mí sí, ese que lo voy es a dejar, el más grande de todos. Lo voy es a el sacar, más grande. Lo voy a dejar en colores, de hecho, mira. A ver si nos compenetramos. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Te equivocas. No es ese. ¡Oh! Valís callampa entonces, porque ese no, es importante. No, ¿sabéis qué no? Porque voy a hablar de que yo creo que el programa más grande que ha tenido la televisión chilena. El estelar más grande que ha tenido la televisión chilena. Y es Viva el Lunes. Por eso, a mí ese es más grande que el otro. Pues que el otro, de ahí después ya lo podemos igual tocar. Igual Martes 13 fue grande también. Sí, pero es que pero Viva el Lunes fue otra vez. Era muy seriote. Sí, no, Viva el Lunes era otra weá. O sea, tenía ahí al Quique, tenía ahí al Álvaro Sala y a la Cecilia Boloco, que los tres weones se llevaban bien, pues se conocían bien. Sí, entonces, es que esa era más la gracia de Viva el Lunes comparado al Martes 13. Martes 13 era un programa más de como de espectáculo, por decirlo, quizá, como un estilo matiné, no sé cómo describirlo, pero sí. Viva el Lunes era, que más pasaban de, bailando, era más de conversa. Eran buenas, salían weas muy buenas. Yo me acuerdo que me reí mucho. O sea, me reía mucho en el programa porque ese weón del Álvaro Sala de repente agarraba al hueveo y pasaba, como pasó con el caso de la chucha. Sí. Que el weón empezaba como, oye, que chucha, como le decía, que chucha, qué linda. Y una wea así, y la chucha se reía, pero sabía qué wea estaba pasando. Sí. Y el Kike Morandé, pues, y ese wea se reía por cualquier wea que decía el. Y estaba el Felo invitado. Sí, también estaba el Felo. Entonces, era la pura wea cuando agarraron para el huevo a Chayanne por el nombre. Y el Kike Morandé cagaba la risa con el que se llama Elvio. Cagaba. ¿Ah? Elmer. Elmer, y los weones se cagan de la risa y el weón ahí así que chucha los weones. Pero también trajeron a varios buenos actores famosos. Digo, Jean-Claude Van Damme, pues weón, el día del lunes. Franco Nero. Ah, mira Jean-Claude Van Damme. Mira Jean-Claude Van Damme, pues weón. Ay, que no me va a acordar esa weón. No, sí, esa weón, yo lo vi, weón, lo vi con mis propios ojitos, lo vi. Tuvo 10 temporadas. Desde el año, a ver, duró desde el 95 hasta el 2001. Y bueno, yo creo que ya, bueno, decayó totalmente cuando murió como el productor que tenía el Vivo el Lunes, el Beltrán, sí, que lo nombra, que lo dicen en ese capítulo al aire, que dicen que murió, falleció Beltrán y toda la cuestión. Puta, ¿qué más? Habían weas buenas en eso. Bueno, venían putas buenas de afuera, Sergio, en esos momentos que eran famosos. Thalía, Paulina Rubio, Luis Miguel, Sergio Dalma, estoy leyendo, Alejandro Sanz, Enrique Iglesias. Los chilenos pasearon todos los chilenos. Sí, no, sí, ese programa fue como. Ahí va. Cindy Crawford, weón. Caballo de. Sofía Vergara, pues, que antes de ser más famosa en por los Modern Family. Sí, pues, Modern Family, Cindy Crawford. ¿Qué otros actores extranjeros venían? Jean-Claude Van Damme, pues, aquí está, Jean-Claude Van Damme. Ana María Orozco, que era Betty la Fea. Omar Sharif, pues, weón. Sofía Loren, ¿verdad que vino Sofía Loren? Chespirito. Ah, Anthony Quinn, pues, también estuvo Anthony Quinn. No, pero si tuvo. Pero eso, ese programa fue mucho más importante por el tema de que era entretenida la dinámica que tenían los. Es que, mejor dicho, era un programa. Es que era un programa en que todos comentábamos el otro día las weas que pasaban. Sí, todos habían visto Viva el Lunes. O sea, todo el mundo veía Viva el Lunes. Y era como obligatorio conversar de las weas que habían pasado. Sí. Porque además me acuerdo que tenía secciones. él partía con el Álvaro Sala diciendo las noticias. Sí, las noticias. Sí. Sí, él decía las noticias, partía con sus noticias y después ya se iban a la conversa. Sí, y se iban a la conversa primero como de algunos que eran como más penquita, como más secundario, y después traían como el principal. Ese era el último, sí, siempre el último tenía, porque normalmente al principal lo entrevistaban en como que se notaba que lo entrevistaban antes, mucho más temprano, no era en el momento, no era de noche. Sí, sí, sí, verdad, tenía como su sección de entrevista personal y después como que hablaban a lo otro y después volvían, ya lo incluían dentro del este. Y hacían como unas parodias, me acuerdo, como que hacían como unos sketch. Pero es que eso era al principio, cuando partía con el programa hacía unos bailes y unas cosas así. Sí. También tuvieron el sketch del enfermo, que era la espinita que hacía enfermo. Llegaba el Quique o el Álvaro Sala y no lo podían hacer reír, y los huevos lo hacían reír, hueveando, todo un tema. Estuvo David Copperfield. ¿Ya? También, que en ese tiempo era famoso, pero un mago famoso y toda la hueá. Y bueno, de ahí voy a hablar de uno de los que para mí es como el que vino calete veces y era como el más mítico que tenía también, que lo trajeron y lo explotaron el día lunes. Maradona también estuvo en el Viva el Lunes y ese weón se descompensó y le tuvieron que llevar a una clínica, al hospital de Santiago, dice acá. Me acuerdo que también cuando venía Chino Río y weón decía que no estaba ni ahí, así como que el weón hablaba así, y ahí como que empezó a salir como más la parodia del weón, ya como más en la entrevista que hacía el Viva el Lunes. Hablaba con esta buena de la, ¿cómo se llama esta actriz? La Francisca Merino. Estaba justo en ese programa. Cáchate la weá, es que me acuerdo. No sé si es digno decir que me acuerdo de eso, weá. Pero sí, no, Viva el Lunes para mí también era memorable. Ah, que era como nuestro talk show, así como de los, como nuestro late show, pero ya grande. Porque los gringos tienen su late show, pues, así como bien famosos, bien establecidos en el tiempo, que ya son básicamente marca de los canales. Y ese era como nuestra versión chilena de programa que era como importante y que era como el emblema de la televisión Prime, que costó mucho volver a tener uno, que después fue Vértigo, creo yo. Sí. Y ninguno más, pues creo que no había ningún programa que haya conseguido esa dinámica. Estoy leyendo acá que dicen que vino la Cristina Aguilera también y bailó la peineta. Porque era la típica wea que, la única wea que, esa canción culia que hizo el Kike Morandé. Bailó la peineta. También dicen que grababan en otros países. Cuando la selección chilena jugó. Grabaron en Argentina cuando jugaron con Chile. Argentina versus Chile. Ya. Dicen que Felo se lanzó, digamos, se lanzó a la fama cuando fue la wea de la chucha. Como que ahí la gente conoció como a Felo. Hasta que después se enojó y ahí quedó la caga. Bueno, yo me acuerdo de Felo, creo que de antes. Que antes salía como en unos programas El Pollo Fuente. Y que ahí a mí me gustaba mucho el Felo, como era su humor. Sí. ¿Sabéis que también? Pero que empezó a ser invitado como bien seguido en el Viva Luna, ahora que lo decís. Tipo, sí, después fue invitado como más seguido. Otro también, puta, mítico el Viva Lunes fue el políglota. ¿Verdad, po? Ese weón que sabía era la weá que no me podía acordar. Sí, tenían un show de variedades siempre. El Viva Lunes, como que traían un mago, traían weá. Ordinaria esa weá. Era muy, fue ordinaria esa weá porque el weón no cachaba ni una y se notaba que cuando el weón decía algo y le corría la gota nervioso, así como que chucha dijo. ¿Cómo, por qué me metí aquí? El culiado le hablaban y encima los weón les trajeron calete, buen extranjero, para que le hablaran su idioma. Los traía como a los blancos, los colches su madre. Y le hicieron cagar. Sí. No sabía ni una weá, así, o sea, sabía, pero era muy poco, entendía como palabras, pero no lava bien las frases. No, sí me acuerdo que. Y igual se excusaba, ¿no? Se excusaba. Y la gente decía, no dijo nada. Sí, o no, dijo muy poco, no entendió, y era como que el weón se excusaba, que era muy difícil, y decía una weá así. Eso, también que me acuerdo cuando un día estaban leyendo las noticias, y el Álvaro sale, el weón dice. El SIDA se provoca por. Y la Cecilia Bolocco le dice: ¿qué? La sordera. ¡Oh! La cagó medio, weón. ¿Sabes qué? ¿Qué manera de reírse ese weón del Quique? Y la Cecilia Boloco pegándole la típica los tarjetazos al Álvaro Salas. Sí. Hola, weón. Oye, sí, weón. Y ahí era retrofarándula esa weón de que era como secreto a voces de que el Quique con la Cecilia se andaban comiendo. Sí, po. Sí. Y en sí. Ese tiempo. Ahí todavía no estallaba la farándula, po. ¿Ah? Ahí todavía no estallaba la farándula. No, pero ahí está la revista Cara y toda esa weá. Que es así, sí, pero también, pero igual no era tan así. Sí, pero no era como farándula como ahora. O sea, como ya tampoco existe esa farándula tampoco, pero como lo fue fuerte entre sí. 2002 y 2015. Por ahí más o menos, sí. Sí. Que, ay, y bueno, el otro personaje mítico que tenía en esta weá del Viva el Lunes era Tony Camo. ¿Verdad? Tony Camo, la traía escalita. ¿Te acuerdas que tenías que adivinar números desde la casa? O el weón te hipnotizaba desde la casa, del estudio también. Pero nunca quise hacer esa weá. Dije, no, porque estaba siempre, normalmente estaba viendo el Viva el Lunes solo. Bu. Oye, y pero dije, el Tony Camo en ese programa hizo comer cebolla. No, no, creo que ese fue en otro programa Martes de César Antonio Santi. No, fue en el programa de César Antonio Santi. El de este weón que después fue alcalde. Noche de Ronda parece que fue. No, si fue uno de César Antonio Santi. Ay, estoy seguro que fue en un programa del TVN, no era del 13. Ya. Yeah. ¿Cuánto se llama Tony Camo? A mí, digo, se fue mola. El weón, yo creo que ha sido muy mola. muy mola el weón. Ahí está, Tony Camo, Gonzalo Reyes. Voy a cachar en qué programa fue. Eso fue un programa del TVN. Y hablemos de con César Antonio Santi. No tengo ni siquiera que. No, tampoco me acuerdo nada de eso. Yo acuerdo que ahí, es que ahí también estuvo Django. A Django también se lo cagó. También le hizo comer como cebolla y toda la cuestión. No tengo nada de recuerdo. Aparte, siempre, bueno, después también se decía que el. Que este weón de Tony Camo en el fondo hablaban con la gente antes de él y ese era todo el tema. Sí, yo solamente entendía de que no había como hipnotismo real. Exacto. Sí, ese era el tema, que el weón era mula, ¿no? Era mula todo el tema. Pero entretenido. O sea, para uno sí, Ivo. Sí, viste, ahí está San Antonio Santi, sí, era un programa del TVN. Sí, pues para uno que sobre todo que no era chico, puta la weá, uno creía que la weá era que el weón era un mago, que el weón tenía poderes, po. Y al final, no, todo era mula, pero era entretenido ver cómo los weones lo hipnotizaba, le hacía creer cuestiones, le tenían miedo a la weá, inventaba que tenía miedo a araña, le decía que había una araña, los weones se asustaban. Bueno, no fue por ese programa que conoció a Carlitos Menem la Cecilia. A Cecilia Boloco. Ahora no me acuerdo por qué terminó el. Parece que sí, pues parece que fue ahí. Ah, no, creo que fue la noche de Cecilia. Sí, fue por la noche de Cecilia. Y lo que sí parece que la Cecilia Boloco renunció al Viva el Lunes ya. Para casarse con Menem. Ay, no me acordaba de eso. Pues ahora, acuérdate que Menem. Yo creo que la Cecilia Boloco pensaba que iba a ser primera dama. Yo siempre pienso que ella pensaba que iba a ser primera dama en sí. Argentina. Yo creo que por ahí va un poco el tema. Oye, lo bueno, oye, sé que este capítulo nos vio lo bueno, farándula total. Farala total de este capítulo. ¿Qué más que me acuerde de que hayan pasado, weá? Puta, pasaban todos los futbolistas por Viva el Lunes, po. Era una weá que toda la selección chilena pasaba Viva el Lunes metida, po. Sí. Samuel también, hasta el director técnico iba a volver a Viva el Lunes. Zamorano cantaba las mismas canciones de siempre. No, ¿qué más? Vamos, que para el 98 era como guerra de programas prime de fútbol. Sí. Porque te viene también es ahí nació Luciano Bello. Es que puta, no. Es que yo creo que ese fue otro momento, estimado. No, no me saques, no hablemos de grande. No hablemos de la noche del mundial, que es el más grande puto programa de fútbol que pueda existir. Que era muy buena esa wea. Era muy, muy buena. Por eso mismo, porque ahí nació como un grande, nació un personaje que. Un gran personaje. Sí. Así que eso, yo creo que dejemos este capítulo dedicado a nuestros bellos programas chilenos, nuestro orgullo nacional. como el día de Eva. Y estaremos en algún momento retomando. Yo creo que sí, tenemos harto que hablar de otros programas míticos. No hablamos nada de eso que yo pensé que iba a llamar. No, pero podemos partir o podemos terminar en alguno, cuando lo retomemos más adelante. Y ahí vamos a ir tocando otros programitas que también han sido parte de nuestra historia visual. Ya. Así que dejemos este programita aquí, pues ya estamos llegando a la hora y media y eso es bueno. Pero antes de terminar, bueno, agradecer a la gente que nos escucha, agradecerle a Cristian, ahí si nos está escuchando, solo decirle, trabaja, culiao, trabaja, que anda ya escuchando un podcast. Y a darle saludos también a las otras personas que nos escuchan sí, y nos escriben. A los mismos de siempre, eso. A los mismos siempre, pero, chute, pero los queremos, dale, los tenemos en nuestro corazoncito. Al Chute, al Omar ahí. Ah, verdad, pues también, también ahí nos escucha, así que eso, por mi parte, como siempre, me despido, sí, como siempre diciéndoles que se laven las manitos, mantengan la distancia social y no se junten con tanta gente para que no volvamos a estar encerrados, porque una lata estar encerrado. Esa es la wea. No quiero estar más encerrado, quiero salir. Sí. Así que eso. La wea. Sí. Así que chao, chao. Chao, cabros. Cuídense. No vimos. Es el potito.